exclusivo con la instalación de un hotel 5 estrellas. Diez de la mañana, 5 minutos, recibiendo ahora a jóvenes integrantes de las organizaciones que están convocando a una vez más, un año más, al acto en homenaje a Ernesto Che Guevara ante un nuevo aniversario de su caída en combate en Bolivia. La caída en combate del Che fue, en realidad fue capturado, herido, siempre lo decimos para tenernos a los datos históricos reales. El 7 de octubre de 1967 en Yancahuazú fue trasladado, capturado, herido y es asesinado el 8, o el día siguiente, ¿no? Pero se toma el 8 como su caída en combate. En este caso, los jóvenes este año de la Unidad Popular, de la Juventud del 26 de marzo y del Partido Comunista Revolucionario realizan este viernes 6 ese acto homenaje. Por eso estamos recibiendo a Gonzalo Isasmendi, de los Jóvenes del 26, y a Michael Dickmarch, de la Juventud del Partido Comunista Revolucionario. Los buenos días para los dos. Buen día, compañeros. ¿Cómo están? Buenos días. Muchas gracias a la audiencia de CX Radio 36. Bueno, podríamos como provocarlos. ¿Por qué siguen insistiendo con el Che Guevara, no? En pleno 2023, casi que tienen como la exclusividad, si no le sacamos el casi, los jóvenes del 26 y del PCR, dentro de integrantes de Unidad Popular, en porfiadamente recordar y homenajear al Che, ¿no? ¿Por qué esa insistencia? La figura sigue más viva que nunca. Parece cliché, pero no lo es. Tenemos la exclusividad de hacerlo, y no tan exclusividad, digamos. Tenemos la exclusividad de agitarlo, de propagandearlo. Hay quienes lo homenajean a puertas cerradas, digamos. Parece que algunos no quieren que se enteren de sus homenajes al Che. Nos enteramos al otro día. Pero la figura del Che sigue viva, sigue latente, y más cuando el fascismo, la derecha, y todas estas cosas que estamos viendo no solo en Uruguay, sino en el mundo, siguen avanzando, ¿no? El Che sigue vigente porque sus enemigos también, y el legado del Che sigue con los compañeros que lo reivindicamos y con sus ideas. Y hasta que el enemigo que peleó el Che y que seguimos peleando nosotros no esté extinto para siempre, obviamente el legado del Che, el Che, su figura, va a seguir apareciendo en todos nosotros y nosotras. Aprovechamos la fecha de su caída en combate para homenajearlo, obviamente, y es como decimos siempre y siempre lo vamos a decir, por más que suene reiterativo, el homenaje al Che, en cuestión simbólica, es en ese día, pero después lo homenajeamos las veces que podamos y casi todos los días en la calle y peleando, enfrentando a ese mismo enemigo. Y además porque hay muchas cosas que vienen pasando que también traen a la figura del Che como ejemplo, ¿no? Cuando vemos, y lo vamos a vincular directamente con la pelea que Campo Popular ha empezado a dar en estos últimos tiempos, nosotros como Unidad Popular hace 2 años hablamos de la seguridad social, obviamente, cuando se ve toda esta pelea que ya se empezó a dar, pero ahora con la firma se empieza a dar a partir del 5. Todo esto, y cómo han salido la derecha a enfrentar esta pelea que es a favor de los trabajadores, es casi por el Che sale naturalmente, ¿no? Cuando hay una propuesta así en defensa de los trabajadores, enfrentando de frente y casi a piña limpia al sistema financiero, ¿cómo no va a salir el Che como ejemplo en todos nosotros? Y más en una fecha como esta. digo, para sacarla un poco del acto calendario, ¿no? Que bueno, parece como obligación nuestra que cada 8 de octubre, en este caso 6 de octubre, tenemos el acto de Che, y bueno, hay que hacerlo, hay que sacárselo de arriba, pintamos un telón, nos juntamos todos ahí, hablamos 3-4 cosas del Che, y después cada uno en su casa. Pero realmente, nos ha pasado estos últimos años que el Che toma dimensión por esas cosas, ¿no? Por las peleas que está dando la Unidad Popular, y en este caso, el campo popular en su conjunto. Michael. Estamos en, como decía bien, me parece a Gonzalo, marcaba. ¿Qué significa el Che, obviamente? Y dos cosas que hay que tener en cuenta. Parece los antecedentes de donde proviene él, el legado también de luchas revolucionarias, una Rusia socialista, la Segunda Guerra Mundial, la victoria contra el fascismo nazi, el nacionalsocialismo también, es parte del Ejército Rojo. Todos esos antecedentes forjaron la historia del Che también, y sus experiencias personales también, que él vivió las de la desigualdad, las palpó, estuvo allí. Y bueno, creo que eso hizo también parte y se integró en movimiento del Che, porque también el Che es una expresión de la lucha revolucionaria, no solo en América Latina, sino en el mundo, ¿no? También, y su legado. Eso creo que es lo primero que tenemos que marcar. Y obviamente que se refleja en el espíritu de la juventud también, y pues esta organización, no solo nosotros estamos acá hoy, pero de varios compañeros que también están, y además en las distintas luchas que se ven y movilizaciones que los protagonistas, tanto el año pasado como este, han sido la juventud en distintos lugares. Y obviamente en el contexto y los motivos por los cuales están movilizados los jóvenes están vigentes hoy en día. Tanto la situación de explotación, tanto las situaciones de desigualdad, no solamente en el mundo, sino en Uruguay, el contexto de lucha interimperialista que se está viendo, esas cuestiones que marcaba principalmente el Che también, son claves y se siguen plasmando hoy. Pero en un mundo también que, bueno, profundizaremos, está en un conflicto como lo está pasando en la guerra en Ucrania, lo que está pasando también en las distintas luchas y contextos que estamos de avance de la derecha también bastante fuerte a nivel mundial, lo vimos en Brasil con Bolsonaro, lo estamos viendo también en Argentina, en la región. Creo que hay que marcar eso, y incluso lo que estamos viviendo acá con lo que ha sido este gobierno de la derecha y ultraderecha y sus políticas regresivas totalmente, y bueno, la resistencia que se ha marcado y las luchas que se han llevado adelante, por ejemplo, con este tema, con el tema de la seguridad social, que el plebiscito estamos impulsando, las luchas a nivel estudiantil, a nivel ambiental, también lo que fue el tema del proyecto Neptuno también, o sea, y también ciertas reivindicaciones que también tienen, o sea, motivos hay, o sea, lo vemos en la desigualdad todos los días en las calles, y mismo también temáticas que atañen a la juventud, como es el tema del empleo, el tema también de la pobreza infantil también, que Uruguay ha retrocedido escalones y han sido los principales perjudicados en esta situación económica y social que se está viviendo, y bueno, obviamente de la violencia que se vive en la sociedad. Exactamente, la violencia que tiene precisamente a los jóvenes muchas veces como protagonistas, como víctimas del lado de los que mueren, y víctimas siendo muchas veces los que están asesinando jóvenes, ¿no?, dentro de esa descomposición. Vamos a hacer una primera pausa, siendo precisos con los datos históricos, ajustándonos tantos años hablando de esto, y vamos, los números se van enredando. Es el 8 que el Che cae herido en combate, ¿no?, apresado en la quebrada del Yuro, y al día siguiente que es asesinado el 9, para ser precisos, y vamos a estar recordándolos en estos días. 10:15, ya seguimos conversando con Gonzalo y Michael rumbo a este acto del próximo viernes. La hora y el lugar, vayamos recordándolo. 19:00, Plaza Libertad. Bien. Bueno, seguimos preparándonos para... Solo siempre decimos, es el acto que hay que hacerlo, porque si no, podemos todos hablar 100 años del Che, pero si no se hace algo en la calle, convocando a la gente a participar, en especial a los jóvenes, es medio una trampa, ¿no? Queda como una trampa. Así que está muy bien que todos los años se convoque. El otro día leía de una periodista argentina de Rosario, que va a presentar un libro ahora, o si no lo presentó ya, en Bolivia. Ella está viviendo en Bolivia. Y ella decía que no hemos terminado de conocer al Che, de mirarlo en su totalidad, bueno, su experiencia en África, su experiencia acá, su experiencia allá. Pero para presentárselo a los jóvenes, porque son continuamente nuevas generaciones, ¿cómo se le presenta el Che hoy a alguien de 20 años, a alguien de 15 años? Porque ya están en la vuelta, ¿no? ¿Con qué se los presenta? Yo creo que hay que se le presenta en la rebeldía, se le presenta en la práctica, se le presenta como un marxista-leninista y como un revolucionario y que hizo la revolución. Yo creo que esos son los aspectos fundamentales que hay que nombrar de Che, que él se comprometió con la realidad de su experiencia propia. Por eso no cae en la biografía simplemente por una cuestión anecdótica o descriptiva, sino esto que tú decías, Ángeles, el análisis bien de la figura. Obviamente, en su justa medida, pero también tomarlo como... Vos nombraba al principio de las raíces, de dónde él venía, dónde provenía. Claro. Qué estudió y a la vez cómo empezó, como alguien también comprometido, estudió medicina, también cómo su praxis y su práctica, su profesión se lo vinculó también a ayudar a los otros en un principio y luego lo utilizó en la lucha. Sí, también, y después eso lo trasladó a distintos lados. Y también siempre con esta cabeza... y muy inquieta, un espíritu también rebelde y nuevo también, que eso también refleja mucho a los jóvenes. Yo creo que también el Che refleja en eso también a los jóvenes, en un mundo que estaba en un cambio, en un revolucionado, con luchas en todos lados, con un Vietnam en apogeo también, en luchas en África, la descolonización. O sea, yo creo que ahí está principalmente también en los aportes a nivel general y lo que le llega al Che en realidad. Una figura que se ve reflejado tanto para los jóvenes en ese espíritu. Obviamente también hay otros compañeros que mantienen ese legado en su espíritu y van para adelante. Pero yo creo que lo fundamental también es concebir cómo interpretaba un mundo, la desigualdad que hay en el mundo. Por eso explicábamos también cómo el rol del imperialismo, obviamente que no ha desaparecido, sigue, la explotación que sigue, en un mundo que obviamente tenemos el imperialismo yanqui dominante, aunque en decadencia, con otras potencias que surgen también, como es el caso de China, Rusia, la Unión Europea. O sea, lo vemos todo el día con las situaciones que se dan en el mundo y que se aplican acá. Porque el imperialismo no vamos a negar que no está en Uruguay también, y la injerencia en el extractivismo, en la dependencia, en cómo es nuestra producción nacional también, y en quién está concentrada la producción, sobre todo, y la economía. Pero eso también, o sea, en pocas manos... En detrimento de una mayoría que está de los trabajadores, del pueblo, que se ven perjudicados. Y esta me parece principalmente que lo ven. O sea, vos fijate, dos, tres ejemplos de educación cortito. Fijate, gurises que van a vacaciones de primavera, no. Tienen que ir a los liceos a alimentarse porque, no, obviamente, entre las casas que duermen en el piso, o la violencia en los barrios que decíamos, o los problemas alimenticios, que se refleja en los temas de pobreza, y las condiciones edilicias en las cuales muchas veces se estudian, como pasó en el Liceo 50, o en otros lugares que ustedes aquí han sacado, de la falta de recursos a estudiantes, como pasa en varios departamentos, como es el caso de la UDELAR o mismo en la UTEC. Sí, se lo presenta primero como un hombre de su época, ¿no? Y esto lo decimos siempre en cada compañero que queremos, compañero y compañera que homenajeamos, ¿no? El Che fue una persona de su época y por lo tanto hay que, si se fuera a estudiar, hay que estudiarlo como tal, ¿no? Como una persona que vivió, peleó y murió en la época histórica que le tocó vivir. Uh-huh. Pero después también con una profunda sensibilidad y humanismo, ¿no? Que lo demostraba cada vez que, bueno, en sus acciones y por ejemplo cuando le hablaba a la juventud, que hay registros buenísimos que aquí en la radio lo hemos pasado varias veces y estos días lo hemos pasado y conversado con los compañeros también de la juventud del 26, en este caso, en el discurso que él, más que discurso, eran las palabras que le daba, que le brindaba a los jóvenes en Cuba. Allí se notaba una profunda sensibilidad, el humanismo, en su manera de hablar, en su manera de dirigirse y también en su práctica. Pero decimos esto también por todas las calumnias y cosas que se dicen del Che hoy en día, que a uno también lo hacen volver a Che, estudiarlo, reestudiarlo, escuchar lo que decía, muchas veces para rebatir esas calumnias, la mayoría de las veces obviamente para rebatir esas calumnias, que no hacen más que tratar de hundir siempre al Che, una vez ya muerto, digamos, ya caído en combate, Che sigue pesando y sigue peleando. Entonces, se le sigue tratando de vapulear y hacer lo que realmente muera, y no se está pudiendo, ¿no? Sí, porque arman la trampa, ¿no? O es un asesino, así que no tenía miramientos de nada, o es el utópico soñador, ¿no? Que se anda por las nubes, seguro, un Quijote, y las dos cosas son tremendas trampas, ¿no? Acá hay un oyente llamado de Sayago que nos manda un afiche del Che. Dice, déjenme decirles, a riesgo de parecer ridículo, que el revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor, y él agrega, la lucha política es en todos los frentes diarios, y el Che muestra que los imperialismos económicos nos transgreden en todo lo cotidiano, cultura. Arriba ustedes, hasta la victoria, superando derrotas, y pucha si lo sabe el joven hombre o mujer de todos lados y épocas. Que es cierto que hay una identificación, es común que haya una identificación, ¿no?, de los jóvenes con el Che, aunque no lo conozcan tanto. Sí, por supuesto, porque en realidad es lo que estábamos explicando un poco, hablando, y creo que está bueno conversar, que es lo del legado del Che en las luchas, sobre todo, en esa rebeldía, en cuestionar lo establecido. Me parece que ahí está también. Creo que hay una identificación de los jóvenes, y quienes empiezan y se acercan a la figura del Che se identifican mucho también en las distintas luchas, tanto las luchas feministas, las luchas sindicales, las sociales. O sea, tiene ese espíritu, ese germen que está impuesto, ¿no?, y se marca. Y obviamente, en un mundo nuevamente que encontramos hoy en día en constante transformación, y que marca obviamente que se puede cuestionar lo establecido. Eso me parece que es posible hacerlo. O sea, el ejemplo de lo que fue la Revolución Cubana también, y los distintos lugares. Me parece que marcar que, por eso cuando hablábamos de utopías, o se hablaba, ¿no?, que ves que es posible y que era necesario también. Por eso me parece que eso también, a la vez, cuando fue el Che recorre algunos lugares también organizando, también, porque también se lo toma nada más a él como al que iba a la lucha, ¿no? A una persona organizadora también, nuevamente, que también te escribía, vinculada a la práctica, y también estaba en constante formación. Entonces, también ese es el tema también que vinculaba a Ernesto Che Guevara, y lo que nosotros creo que es importante reivindicar esta fecha y reflejarlo en las luchas de hoy. Me parece fundamental en las luchas que se están llevando hoy adelante, y que tiene que estar presente en las luchas. Ahí me parece que ahí está el enroque que nosotros necesitamos marcar, y obviamente no negar su ideología, porque ahí está el otro tema también, porque intentan lavarlo a él cuando no, acá hay que decir con su pensamiento político, su práctica, y en lo que pasa hoy en día. Yo creo que ahí son los aspectos, y lo es como siempre que hacemos este acto, que es de principio, pero no de principio porque tenemos que hacerlo de forma mecánica, sino que hay que hacerlo con una cuestión también que aporte a la lucha. Y siempre nos hemos encontrado en distintos contextos de luchas, o distintos aspectos de la realidad social, incluso en la pandemia que nos encontramos, o en periodos más electorales. Bueno, este acto tiene que conjugarse y estar consustanciado con esas luchas. Sí, ahora en el último bloque, después de la próxima pausa, vamos también a vincularlo a estas luchas del presente, que algunas de ustedes ya las mencionaban, por ejemplo en la educación o en la seguridad social, que a veces se presenta como algo tan alejado de los jóvenes, ¿no? Pero en esas facetas del Che, Gonzalo, y que mencionaba Michael también, porque lo que más se muestra del Che, se intenta, es la parte de guerrillero, de jefe militar, honor, el cargo al que llegó muy rápidamente en la lucha en las sierras en Cuba. Pero hay toda una faceta de constructor, incluso de hombre que ya rápidamente advirtió de cómo los principios socialistas y la visión de un proceso de construcción del socialismo se venían desviando, ¿no? En el bloque socialista de lo que era la Unión Soviética, venía advirtiendo cuál era el camino y polemizó sobre eso. Lo que habla también de toda una faceta que se anticipó décadas, ¿no? Sí, sí, sí. Se lo marca al Che guerrillero, digamos, porque no hay que negar que ahí el Che alcanzó su máxima expresión revolucionaria, digamos, ¿no? Su máximo, eso. Allí el Che fue en todo su esplendor el Che, digamos. Pero después eso lo formó y lo templó a hacer lo que fue después, ¿no? Lo hablábamos, decían, recién conversando con, hablándole a la juventud como un formador, como un ejemplo para todos ellos, y también un teórico, como decía Michael. Y una persona que siempre en constante formación, así como le pedía a los jóvenes que sean críticos, que pregunten cuando no entiendan, que no digan que sí solo porque viene un alto mando y les manda hacer tal cosa, él también en su práctica misma fue crítico, fue autocrítico muchas veces y también teorizó sobre eso, ¿no? Sobre qué tenía que mejorar y cambiar el socialismo para en Cuba, por ejemplo, y en el mundo, para no caer. O sea, se puede hablar muchísimo sobre el legado del Che teórico, digamos, y también es un legado que nos marcó, que nos impulsó y que nos deja a nosotros, e intentamos, obviamente, salvando las millones y millones de distancias, ¿no? Pero conversarlo también con los compañeros nuestros, ¿no? Ese sentido de crítica. El Che criticaba al socialismo. Nosotros, en una expresión muchísimo menor, también conversamos con los jóvenes compañeros nuestros de que hay que criticar, de que hay que conversar sobre las cosas, de que en una reunión no tiene que ser uno hablando y los demás diciendo que sí. Uh-huh. Que hay que conversar sobre las cosas, que hay que criticar, que hay que proponer. Eso también es parte, nos parece a nosotros, del legado del Che. Hacemos una nueva pausa, 10:30, seguimos un bloque más. Después vamos a escuchar un material especial del cual se cumple aniversario hoy, 3 de octubre, vinculado al Che. Hay algo que se plantea. La exigencia a todo joven comunista es ser esencialmente humano. Y ser tan humano que se acerquen a lo mejor del humano. Que se purifique lo mejor del hombre a través del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada con el pueblo y con todos los pueblos del mundo, que se desarrolle al máximo la sensibilidad para sentirse angustiado cuando se asesina un hombre en otro rincón del mundo y para sentirse entusiasmado cuando en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad. Cada frase del Che, en realidad se pueden tomar muchos discursos, por no decir todos, ¿no? Y si uno se concentra en analizarlo, en abrir la cabeza al significado de lo que el Che iba planteando en sus discursos o en sus escritos que ustedes mencionaban, cobran una vigencia en este tiempo ante las realidades de acá, del país. Bueno, Michael mencionaba, hoy amanecíamos con los datos estos confirmatorios de la encuesta de hogares, de que siguen siendo los gurises, están marcando fuerte en las líneas de pobreza, y eso se dice como al pasar, uno de cada cinco niños, ¿no? Está en la línea de pobreza y se puede tomar como un indicador, o se puede también asumir desde una actitud guevarista, podríamos decir, bueno, ¿qué se hace ante esto? ¿Qué quiere decir eso en concreto, en vidas de miles de gurises? ¿Por qué viven así? ¿Quiénes son los responsables? ¿Qué se puede hacer ante eso? ¿Qué se les manda al Mides? ¿No? ¿Se hace una concentración ante el Mides? ¿Se pone en el Facebook, se postea la noticia y se pone qué horrible esto que vamos a hacer? ¿O en Instagram, que los jóvenes, porque ya los jóvenes en el Facebook no están tanto, ¿no? Lo mismo la seguridad social, digamos, ¿cómo traer al Che a estos temas del presente, que dejábamos ese tema para este último bloque, ¿no? Yo creo que el presente, a la lucha, ¿no? Sobre todo tomando lo que es la realidad, como decía Sarnam, la situación que se vive, una situación también que representan los jóvenes de nuestro país y el lugar que ocupan, ¿no? También a nivel laboral, que es la franja más postergada a nivel laboral, con las carencias laborales más pronunciadas, sobre todo en cuanto a condiciones de trabajo y salario, también, y para organizarse, que eso a veces, mismo desde la educación, no se marca, o mismo se asume como natural ese rol, y los jóvenes, lo vemos en la franja de 18 a 24 años, están totalmente... Hay una exclusión muy grande, y incluso la cantidad de desempleo. ¿Pero qué se trasluce? Bueno, se trasluce en lo que está pasando hoy, como estas ocupaciones que se están dando en distintas facultades, que hay varios compañeros también que de la Unidad Popular que están allí hoy presentes luchando. Se dan las luchas que se va a dar con el tema de las defensas de los recursos naturales y los bienes comunes, que se da con el tema del proyecto Neptuno y también, obviamente, contra UPM y también, obviamente, el plebiscito de la seguridad social, ¿no? También, que es más allá, como una lucha para impulsar la militancia, sobre todo, y obviamente, y las luchas cotidianas, ¿no? Eso que lo describíamos también, de las situaciones que sufren los jóvenes en los barrios, como decíamos, que son los principales expuestos, obviamente, a la violencia social. Entonces, hay motivos movimentados y que se reflejan en las luchas cotidianas que vivimos, y más con la situación que estamos en esta situación política de este cuarto año del gobierno, con las reformas reaccionarias que realmente se han impuesto, una reforma antipopular de seguridad social, pero no olvidemos que hubo una ley de reglamentación de sindicatos también, la limitación a la negociación colectiva, y así una cantidad de recortes, lo que estamos viendo en esta rendición de cuentas también, que se habla poco también, pero todos son recortes obviamente y ataques a las libertades, obviamente, de imponer una lógica, obviamente, de la clase dominante, del imperialismo, obviamente, y sectores dominantes que lo vemos todos los días, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde está el punto, y en la realidad cotidiana que sufre cada uno también, que lo ve. También, muchos, como con dos cosas fundamentales, se habla mucho del precio, ¿no? Sí. De acá, de Argentina, que Uruguay es el país más caro de América Latina en precio, o sea, el costo de vida es terrible, el boleto, las necesidades básicas, comer, entonces... El alquiler también, entonces... Y después eso obviamente se refleja a mi tomar, obviamente, los lugares de lucha, las luchas que se están llevando en el mundo también, y acá ahí es donde me parece que hay que hacer un pie, como le pasó al Che en su momento, como decíamos, post Segunda Guerra Mundial, Revolución China, Vietnam, esos elementos no son obviamente, en un mundo también que estaba revolucionado y donde la revolución estaba parecía para la vuelta de la esquina, claro. pero no hay que olvidar que estamos en un 50 aniversario del golpe de Estado, de la dictadura militar fascista. Entonces, están en esas memorias, esas luchas, y que los jóvenes han tomado esas banderas. Si no, los 20 de mayo, las distintas marchas en defensa de los derechos de la mujer, de las diversidades también, ahí reflejan, ahí está también la lucha. Y creo que eso es lo que tenemos que tomar para este día viernes también, invitar a los jóvenes a participar, a sumarse, a conocer también lo que es a los compañeros de la Unión Popular, a su distinta juventud y a la organización, como un espacio de lucha. Y ahí me parece donde nosotros tenemos que estar ahí presentes, y bueno, que es lo que vamos a ver, una bandera de lucha, como en la práctica. Yumi, porque se puede decir, bueno, a mí no me hablen del Che si acá no hay una lucha armada, ¿no? Si no veo gente peleando con los fierros y que eso triunfe, entonces ahí vengan a hablarme del Che. Y ahí, bueno, yo pondré atención en lo que el Che decía. Mientras tanto, no, porque lo que estamos haciendo y los líos que tenemos no tienen nada que ver con las cosas por las que peleaba el Che. Puede decir algún distraído, ¿no? Algún distraído que no se da cuenta que hoy hay tres facultades de la Universidad de la República ocupadas. En la misma Universidad de la República donde el Che vino a hablar, a dar un discurso. Y entre otras palabras, dijo aquello de pintar la universidad de mulato, de negro, de mujer, demás. También peleas por la que hoy se está ocupando las facultades, ¿no? Uh-huh. Para que la UDELAR, la Universidad de la República, sea siga siendo una institución amplia y que sea ejemplo para todo nuestro país, que eso es gracias al trabajo de la universidad mismo. Acá no hay gobierno ni de turno ni anteriores que hayan contribuido a ese crecimiento y a ese ejemplo de la UDELAR, más bien todo lo contrario. Con presupuestos de ajuste, de hambre, de achique, lo que se intenta hacer es desmantelar la Universidad de la República, la educación en general, y son los estudiantes, son sus trabajadores, son los profesores los que mantienen el ejemplo de la UDELAR, en ese mismo UDELAR, repetimos, donde habló el Che. Pero vos lo decías también, lo decía Michael, acá hay luchas que se vienen dando donde el Che está presente, ¿no? Y luchas también a nivel internacional donde el Che también está presente, y nosotros como militantes de izquierda tenemos también que tener una visión sobre eso, tenemos que tener la lupa ahí arriba, ¿no? Lo que está pasando en Argentina, el avance del fascismo en Argentina, los dichos de Milei en el debate del otro día, negando la cifra de los 30.000 desaparecidos, volviendo a instaurar otra vez la teoría de los dos demonios, que fue una guerra, que fueron un estado de situación, no me acuerdo bien la palabra que usó, pero digo, cuestiones en las que hay que estar muy alerta, que tenemos que enfrentar, y que eso está a 2 horas en Buquebú, ¿no? No estamos hablando de que está al otro lado del mundo, que aunque esté al otro lado del mundo también tenemos que prestarle particular atención lo que está pasando en Armenia hoy, cuestiones que son ejemplos de que el fascismo avanza, de que la derecha está avanzando, y que nosotros no podemos hacer caso omiso a eso, que tenemos que estar preparados para enfrentarlo. Y decimos siempre, una cosa es enfrentar cualquier pelea en la calle y otra cosa es enfrentar al fascismo, ¿no? Al fascismo se lo enfrenta de una manera la cual ahí sí el ejemplo del Che es bien claro, ¿no? Con el fascismo no se negocia, con el fascismo no se conversa, no se habla. Al fascismo se lo enfrenta y se lo enfrenta de todas las maneras que la lucha cotidiana y que la lucha del presente te brinde, ¿no? Uh-huh. En todas esas posibilidades de enfrentamiento hay que usarlas todas, ¿no? ¿Cómo va a ser el acto? ¿Qué detalles nos pueden dar? Bueno, el acto, bueno, acto callejero también, con oratoria de la juventud, de compañeros también. Va a haber arte artística también, para también acercar a compañeros que van a colaborar con sus músicas y obviamente sus composiciones también allí. Y bueno, vamos a tener también, vamos a hacer una actividad de finanzas también, claro. Vamos a trabajar también, seguramente hay una rifa, algunos materiales también, bueno, pues invitamos a acercarse y seguramente tengamos papeletas para firmar ese día. Claro. Así que también, bueno, aquellos compañeros que también andan en la vuelta del plebiscito de la seguridad social y que quieran, bueno, arrimarse también por ese motivo, bienvenido sea, porque es parte integral la lucha a las actividades, que es lo que decíamos anteriormente. Sí, lo vimos naturalmente, fue de esas imágenes que nos quedaron y nos alegraba mucho ver en las ocupaciones, yo creo que primero fueron el año pasado ya, ¿no? De los liceos, cuando ya fue gente del Mondes, sí. Es decir, trabajadores de la seguridad social, del sindicato ATCS y del Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social, el año pasado, ¿no? En las ocupaciones de los liceos, es decir, gurises de 16, 17 años, que entendieron ya, porque decían, medio una ocupación por los temas de educación, cómo estos gurises, porque lo hacían conscientemente, no era que les cayeron a prepo, ¿no? Los trabajadores de la seguridad social, che, tienen que hablar de esto, y ya preguntaban, ya se fueron identificando con esa lucha, ¿no? Sí, lo decíamos al principio, venimos militando esto y trabajando esto hace varios años ya. El año pasado en esta ola de ocupaciones en secundaria se daban estos talleres y estas charlas, que a su vez después dio como resultado que los estudiantes agremiados en GCM, que es su digamos su coordinación en secundaria, larguen una resolución a favor del plebiscito de ATCS, ¿verdad? De apoyarlo. Eso también son partes de un proceso de lucha, ¿no? De un proceso de acumulación de pelea que hemos estado dando, no solo nosotros, hablo del campo popular en general, en torno a esta pelea de la seguridad social, así como en varias facultades más que han tomado esta pelea como propia, ¿no? Estamos esperando, digamos, la resolución de la FEBO en general, que bueno, está claro que la coyuntura que hoy tiene la FEBO de presupuesto, de ajuste, de achique y demás, naturalmente la tiene pensando y trabajando sobre otras cosas. Pero no tenemos duda de que esa resolución va a llegar y que la FEBO va a acompañar esta pelea por el plebiscito. Bien. Bueno, gracias a los dos, a Gonzalo Isasmendi de la Juventud del 26, a Michael Dickmarch de la Juventud Comunista Revolucionaria, integrantes ambos de Unidad Popular. Viernes 6 de la tarde, además lo que anuncian de ya siete hacer... 7 de la tarde. Oportunidad para recolección de firmas, teniendo en cuenta que eso va a ser al día siguiente ya del lanzamiento oficial de la campaña, ¿no? Que es el jueves 5, así está establecido por los organizadores. O sea que ya el viernes hay una oportunidad en la calle, en medio de un acto en homenaje al Che, de estampar la firma en las papeletas. Gracias a los dos, y les, como parte de este espacio de recordación, a la vuelta de la pausa adelantamos que vamos a escuchar a Fidel leyendo una carta de cuesta decir de despedida, ¿no? Donde el Che explica por qué, o se explica a través de la carta, por qué el Che no está en esa oportunidad donde se anuncia la integración del primer Comité Central del Partido Comunista de Cuba el 3 de octubre, un día como hoy, de 1965. Gracias a los dos. Gracias a la radio, como siempre.